cuando me pinta la locura, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura y lo tranquilo con la mano bien arriba. Te